Comenzando otra hora de Mañanas Veracruz. Era Vilma Palma de Vampiros con Fondo Profundo. Son las 9 de la mañana y 8 minutos. Yeah.

Veracruz Estéreo 91.1 FM. www.veracruzestereo.com. Eje Cafetero. Mind. es la banda sonora del metro. El programa que presentan todos los viernes John W. y Juan Diego Latorre, y que trae como invitada especial a la espectacular Natalia París. El próximo viernes, 6 de la tarde. Estas son las mañanas Veracruz. Notas de música a esta hora. Escuchamos al fondo la canción Moves Like Jagger. Pues hace 10 años, este tema de Maroon 5 ingresa al top 10 de listas británicas. La canción presenta a Christina Aguilera. Y la letra de la canción se refiere a la canción en su letra se refiere a la habilidad que expresa un bailarín para poder impresionar a una chica con sus movimientos que se comparan a los movimientos de Mick Jagger cuando está en el escenario. La canción fue nominada a Mejor Tema Pop por dúo o grupo durante la entrega número 54 de los premios Grammy. Hace 10 años entonces ingresa al top 10 de listas británicas Moves Like Jagger. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. 9 de la mañana, 34 minutos. A las 10 viene Gustavo Roldán. Estará presentando en Maratones de Música Preguntas y Respuestas. R.E.M. en Veracruz. Just a dream. That's me in the corner.

Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Clásicos siempre. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Summer is Magic es una canción de Playa Hiri. Estamos en Mañanas Veracruz, son las 9 de la mañana, 47 minutos. A las 10 vendrá Maratones de Música, Gustavo Roldán presenta preguntas y respuestas. A las 12 del día, En Pausa con Obando. A las 2 de la tarde tendremos hoy contacto directo con Mauricio Cardona. 4 de la tarde, Maratones de Música con Carlos Serna. A las 8 de la noche, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9 de la noche, Música para Soñar Despiertos. Tavo Roldán, Juli Juli y el negro Juan Caro. Programación de hoy, miércoles, aquí en Veracruz Estéreo. Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number. Solo clásicos. Baby, don't be shy when you're holding my hand. Cause as time goes by, you got to understand it's here. Say it's with you. But baby, in your eyes, I see it so clearly that I love it so strong, and you never go wrong. Baby, I get the best for you. So when you're in doubt and needing someone, baby, call my line. Call me anytime. Baby, I'll be there for you. I've been searching low. Ba ba ba ba ba ba ba baby.